Expressive Radio FM presenta La familia es primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. Muchas parejas hoy se enfrentan a grandes desafíos, como las redes sociales y el incremento en la infidelidad, los mensajes, los celos y la inseguridad, la falta de comunicación, la violencia verbal o física. Si tu matrimonio está pasando por alguna de estas dificultades, o simplemente quieres mejorarlo, estás en el programa correcto. La familia es primero. Queda con ustedes el terapeuta Samuel Suárez. La familia es primero. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, Expressive Radio, bienvenidos, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Estamos felices de poder recibirlos con un tema maravilloso que vamos a tratar el día de hoy, es cómo alcanzar la plenitud en el matrimonio. Y todos ustedes que están por la radio escuchándonos en esta mañana, muchas gracias de verdad. Quisiéramos mostrarles todo el equipo que nos reunimos aquí para acepten la solicitud a Susana Uribe. ¿Cómo se llama? Pues todo el gusto que tenemos y toda la audiencia de todas las personas que nos están viendo en sus casas a través de Facebook, en el cafecito semanal, o todas las personas que están manejando, que van en el tránsito, que están yendo a trabajar el día de hoy y nos escuchan por la radio. Muchas gracias de verdad por estar escuchándonos el día de hoy y nos dan este pedacito de su tiempo y vamos a intentar aprender algo el día de hoy. Gracias, Evelyn. Vas, David. Muy buenos días, Expressive Radio. Aquí Samuel y David Suárez saludándolos con todo el gusto de nuestro corazón. Recuerda, el día de hoy es el día más importante de tu vida, porque es el único que estás viviendo. ¡Órale! ¡Viene profundo! ¿Sabes por qué? Porque muchos decimos, y estuve analizando esto en la semana, muchos decimos, el día más importante de mi vida fue el día que me casé. Con quien casarme, ¿no? No, ese no es el día más importante de tu vida, porque ese día ya lo viviste, no puedes hacer nada, no puedes cambiar nada. Hoy es el día más importante de tu vida, porque puedes hacer cambios, puedes tomar decisiones. Entonces, viene a tema, vamos a trabajar el día de hoy con cómo alcanzar la plenitud en el matrimonio y... Me vio re chistoso. Cómo alcanzar la plenitud en el matrimonio, y si bien no creemos tener toda la verdad, creemos que te podemos dar algunos consejos, y pues bueno, estar trabajando el tema, Samuel. Para oye, sí. Un abrazo enorme. Yo te mando un abrazo enorme. Un abrazo. ¿Cómo dice el otro, el mono? El abrazo psicológico, algo así dice, ¿no? Un abrazo psicológico hasta allá. Muy bien. Un abrazo apachurativo. Ándale. ¿Vale? Guille Navarro, dice, qué gusto saludarlo. Casi no te escuchas. Súbele. Es que la verdad me discrimina el staff. Sí, le bajan el volumen, no. Esmeralda Aguilar, Gaby Ayala, oigan, qué gusto, tenemos una participación extraordinaria, apenas empezando el tema. Es lo que yo iba a decir. A ver, este programa se conforma de lo siguiente: uno, que tú compartas. En efecto, eso es cierto. Bien, dos, que tú comentes. Muy bien, que comenten, es importantísimo. Es importante, ¿por qué? Porque esto nos ayuda a saber cuáles son tus dudas, nos ayuda a entender por qué, cuáles los temas que podemos estar abordando. Por supuesto, o que podemos ampliar, ¿no? Porque cuando ellos hablan, hacen algún comentario, oigan, esto es súper genial y es importantísimo. Mira, que compartan. No solamente se trata de venir a exponer un tema, sino estamos tratando de hacer esto un poco más interactivo. Se escucha muy bajito, David. ¿Sale? ¿Siguen allá? ¿Ya se escucha bien? Sino, ahí si lo oyen bien, ahí díganos, porfa, porque... Por favor. Sino estamos tratando de hacer esto más interactivo. ¿De qué se trata? De que tú platiques con nosotros. Esto es una charla. En efecto. ¿Bien? Entonces, traemos un tema del cual, si tú tienes una duda, puedes trabajar con nosotros una pregunta, puedes darnos una pregunta y nosotros vamos a estarte contestando. Obviamente a veces no se puede mucho. Oye, por favor, invita a la vecina que ya sabes que está bien tocadisco, e invítala. No es cierto, no. No, invita a todo mundo. La verdad es que a nosotros nos daría muchísimo gusto. Muy bien, estamos creciendo y realmente nos da mucho gusto que ustedes estén aquí con nosotros. ¿Y qué te parece que iniciamos? ¿Qué hiciste? Saludé, lo saludas. Ah, yo no sabía, pero ¿qué es eso? Esos verdes son saludar, no sé qué sea, pero está estoy padre. Estoy saludando a todos, estoy haciendo un vamos saludo. A saludarlos, un saludadero. Saludadero. Ok, voy a lanzar algo a la mesa porque es hora de comenzar ya. ¿Ya le aceptaron la solicitud? Ya. ¿La solicitud de amistad? En el otro teléfono, busquen la solicitud y vamos a verlo, ándale ahí. Y muy bien, muchísimas gracias por sus corazones, por compartir, muchísimas gracias. Y quiero decirles, ya que estamos juntos, quiero decirles que estamos a unos pasos, parece que son 2 semanas para empezar el reto, el secreto de amarte, el arte de amarte. Y es un curso que vamos a tener para matrimonios. Acuérdate que como especialidad ya tenemos años trabajando con matrimonios. Entonces, por favor, si quieres inscribirte, puedes pedir informes ahí con Samuel. Bueno, no conmigo, con el otro Samuel, mijo. Pide informes. Oye, Samuel, ¿pero cómo le hago? En el WhatsApp, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Fanilu Mendoza, Evelyn Gir, Paulette, Angélica Pineda y... Empezamos con el tema, arrancamos. ¿Cómo alcanzar la plenitud en el matrimonio? Y lo vamos a trabajar en 2 etapas, siento yo, a ver si no nos hacemos bolas y acabamos hablando de todo como siempre, pero ahí voy. ¿Qué es lo que estorba la plenitud? ¿Qué significa la palabra plenitud? A ver, ojo con esto. La plenitud es abundancia. Esto es la palabra abundancia y no me estoy refiriendo al tema económico, me estoy refiriendo a vivir en abundancia como matrimonio, ¿de acuerdo? Tu matrimonio debe ser abundante. Entonces, esta parte es importante. Ahora, número 1, ¿qué quita la plenitud o la abundancia del matrimonio? Y David hasta lo está buscando. Significado de la palabra abundancia, lo está buscando aquí ahorita. Ya, qué bárbaro eres, de la palabra plenitud. Entonces, es importantísimo, ¿de acuerdo? Oye, Abraham Ramírez, me saludas a tu familia, por favor, los queremos mucho. Ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. ¡Guau! ¡Vas! Okay. Dilo, léelo, bueno, está buenísimo. Aquí estamos buscando rápidamente cuál es el significado de la palabra plenitud. Dice, estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Eso es plenitud. Y yo creo que si bien cuando Samuel y yo elegimos el tema y me llega por un mensaje, no siempre estamos juntos, entonces me llega por un mensaje el tema, yo llegué a este punto de comprender y de entender, o sea, yo empecé a pensar, ¿qué es plenitud? ¿No? ¿Qué es plenitud? Ya lo había visto. Entonces, es llegar a un punto máximo. Y si bien tu matrimonio nunca va a alcanzar un punto máximo... Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que el punto máximo... Lo vives cada día, así como lo dijiste hace rato, o sea, hoy podría yo decir que mi matrimonio está en el punto máximo. En el punto vamos máximo. A llegar, o sea, pero es una... Ah, ya te entendí. Una conciencia de mejora constante. De entonces, mejora continua, exactamente. El punto de la plenitud en el matrimonio, amigos míos que nos están escuchando, es estar en el avance constante. Einstein... Dijo lo siguiente, la vida es como una bicicleta, como andar en bicicleta. ¿Así dijo Albert Einstein? Claro que sí, le encantaban las bicicletas. La vida es como andar en bicicleta, no vas a encontrar el equilibrio. Gracias. Si no avanzas. ¿Se oía mucho la basura? No, no. ¿No? Ah, ok. La vida es como andar en bicicleta. Si tú dejas de pedalear, te la rompes. No, sigue pedaleando. Sigue pedaleando. Entonces, yo creo que la plenitud en el matrimonio o estar en la dirección a la plenitud, ¿sí? Es que tu matrimonio siempre vaya en un avance constante. Exacto. Hay matrimonios rezagados. Eso es una de las cosas que yo me he dado cuenta mucho en terapia. Hay matrimonios que ya han estado muchos años dándole vueltas, perdón la expresión, persiguiendo como el perro persiguiendo su cola. Esta parte es importante. No. Escucha lo que está diciendo porque esto sí es importante. Ojo, hay gente que se la vive haciendo ciclos queriendo buscar algo que esté en su imaginación. Lo llamado... Esto está buenísimo. Círculos viciosos. Exacto. ¿No? Sí, claro, o virtuosos. Pero ojo con esto. Esto que está diciendo es muy importante. Pon mucha atención. Yo no sé cómo está el chivo en bicicleta de Cricri. Yo, ¿tú sabes? Creo que yo pues no sé. Me da como el chivo en bicicleta. Pero yo no sé qué es el chivo en bicicleta de Cricri. ¿Sí? Luego ahí no los dices. Luego nos los comentas. Ok, ¿de qué se ¿cómo trata? Rezagado. ¿Cómo rezagado? Rezagado es no avanzar. No avanzar. Todos avanzan y tú te rezagas, te quedas atrás. Es entrar en un círculo, como lo estábamos diciendo. ¿Cómo podemos ilustrar este círculo? Yo lo escucho. O sea, agarras y dices, mi matrimonio está mal. ¿Por qué está mal? Porque no hay una buena comunicación. ¿Y por qué no te comunicas con él? Porque mi matrimonio está mal. Oh, ya te entendí. Ya llegamos a un círculo vicioso, ya llegamos a un círculo destructivo que no te va a dejar avanzar. Y entonces a veces uno tiene que decir como terapeuta, ¡ey, ya! ¡Alguno de los dos háblese! Es que estamos mal. Sí, no, para colmo, eso yo le llamo la lucha, o la lucha de los orgullos de las personas, claro. Porque es por orgullo que no te atreves a hablarle a la pareja, no, si él me dejó de hablar y está de payaso, pues entonces yo tampoco, y entonces empezamos con la lucha de los orgullos, a ver quién tiene el orgullo más grande, y esto impide la plenitud en un matrimonio. Exacto, mira, el matrimonio es la unión de dos personas imperfectas. Yo te oí decirlo mucho. Sí. Y me gustó mucho la idea. ¿Por qué? Porque es hermoso ver a dos personas imperfectas juntarse y buscar un grado de perfección. Por supuesto. Ahora, perfecto no quiere decir carente de errores. O sea, eso no va a existir. Perfecto es entereza, completo. ¿Cuál es el punto? Para no dar tanta vuelta. El punto es que la gente tiene que ir en un avance constante. Bien lo dijiste. Tú puedes encontrar la plenitud cada día haciendo lo mejor. Por supuesto. Y siempre te vas a dar cuenta que cuando despiertes como el caracol. Yo me acuerdo que mi papá me decía, me hizo un problema matemático de un caracol sí. que iba subiendo la coladera para salir, ¿no? Y se quedaba dormido en la noche y se resbalaba, ¿no? Y seguía subiendo. O sea, cada noche te vas a dar cuenta que cuando despiertes en la mañana ya va a haber un reto más, un punto más adelante. Sí. Porque la vida se trata de avanzar, papá. Por la supuesto. Vida se trata de seguir adelante, de continuar. Por supuesto. Y entonces definitivo. Aquí tendríamos que hacer un autoanálisis, ¿qué está pasando? ¿Estoy avanzando o no estoy avanzando? Y el punto es que hay personas que dicen, no estoy avanzando, entonces, que se muera todo, que se acabe todo. ¿Y por qué no dices, voy a dar un paso? En lugar de decir que todo se vaya al carajo, dices, voy a dar un paso. Claro que sí, ¿no? Claro que sí. No, la verdad es que mira, la plenitud se alcanza cuando tú pones lo mejor de ti cada día en la relación. Cuando tú pones lo mejor de ti cada día en la relación, entonces se alcanza la plenitud, se alcanza la abundancia o la perfección en el matrimonio porque tú estás haciendo algo. A veces nosotros estamos esperando que el de al lado haga algo. A veces estamos esperando que los niños se porten bien. A veces estamos esperando que yo esté emocionalmente, me nazca hacer algo. Perdóname, pero los que están esperando los naceres, pues primero que se embaracen. ¿Y cuál es el embarazo? El embarazo de conciencia en un matrimonio, y me gusta mucho porque mi terapeuta Román García me dijo esto, es impresionante. Escúchame bien, el embarazo es cuando tú concibes una imagen correcta del matrimonio, y la imagen correcta del matrimonio es, perdón, pero son dos personas imperfectas luchando juntos para lograr poder estabilizarse como relación y ayudarse uno al otro. Si uno cae, el otro le levanta. Esa es la idea fundamental del matrimonio. No estamos diciendo que cuando la pareja cae, lo pisas porque, pues, ¿para qué se cae? Por menso. Perdóname, pero no es así. Entonces, la idea fundamental del matrimonio es que puedas lograr estabilizar la relación, que puedas lograr tener el corazón de servicio a tu pareja. Y cuando tú te dedicas y te levantas con un pleno, con el pleno entendimiento de que ese día vas a servir a tu pareja, vas a servir a tu esposa, en ese momento la magia se hace y es ahí donde tú encuentras la plenitud. ¿Qué quiere decir esto? Yo estudié la palabra cortesía. Y la palabra cortesía es regalar o dar algo. Esta persona no se lo merece, no ha hecho nada por ello, pero yo se lo voy a dar. Como una cortesía. Entonces, cuando tú te levantas con un corazón cortés a tu esposa, a tu esposo, se empieza a construir un matrimonio pleno. ¿Qué piensas? ¿En dónde radica no poder hacer esto? ¿En el orgullo? Sí. ¿O quieres, mira, tocar la falta del pasado? Pasa esto. Muy, o sea, bien, llegamos a este punto. ¿Dónde se radica el que estoy en un círculo y el que digo, no, pues es que yo ya di mucho, pero puedes dar más, pero yo ya di mucho? Y entonces volteamos al pasado, y en el pasado vemos que yo ya di mucho, mi pareja me lastimó, mi pareja me hizo. Es que no corresponde igual. No corresponde igual. Y entonces hay momentos, fíjate, yo veo mucho esto en el matrimonio, hay momentos que el que estaba mal, ¿sí?, el que estaba mal, vivimos matrimonios de lucha libre. O sea, ¿cómo es matrimonio de lucha libre? Yo me acuerdo que en la lucha libre está uno acá, moqueteándose en el ring, y cuando ya no puede, saca la mano y le da a otro, ¿no? Y entonces el otro entra y órale, ahí te voy yo. ¡Ah, eso está buena! ¿No? ¿De qué se trata el matrimonio de lucha libre? O sea, primero uno está luchando. Ándale, se está esforzando y el otro se deja cargar, se deja arrastrar. En, ¿no?, efecto, en efecto. Y entonces, en efecto, la cultura de la comodidad. Ya cuando la otra se cansa y dice, no, ¿sabes qué? A la goma todo. Entonces el otro se levanta y empieza a arrastrar a la otra, que le dice, ahora ya no. Uh-huh. Siento que eso es una niñería. Me la hiciste afuera. Sí, claro, es como una falta de madurez. Pero la gente dice, yo lo oigo, ¿no? Y hasta a veces se sienten grandes, ¿no? No, yo estuve mucho tiempo, pero ahora le toca a él, y ahora la va a pagar, y ahora yo no quiero. En efecto. Y entonces cuando el otro ya se cansa y este dice ya no, entonces el otro sale y dice, no, a ver, ahora yo voy. ¿Qué les pasa? ¿Y por qué pasa esto? Porque se quiere desquitar el otro de lo que le pasó en el pasado. Claro. De lo que vivió en el pasado. Por supuesto. Fíjate que hay una situación bien importante. Cuando nosotros estamos constantemente reprochando lo que ya ocurrió, nosotros no nos estamos dando cuenta que no le estamos, exacto, haciendo daño a la pareja. No le estamos haciendo daño a la pareja, le estamos haciendo daño a la relación. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos encadenados en un ciclo de dolor constante o de resentimiento. Vuelvo a sentir esto que me dolió, que me hizo enojar, gran bla bla bla, ¿no? Entonces, esta parte creo que es muy importante. Ahora, junto con el pasado, Y junto con todas las memorias que nosotros traemos, no nos damos cuenta que dañamos, y esto es un proceso terapéutico que se debe trabajar, ¿eh? Escúchame bien, hay mucha gente que daña su memoria selectiva. ¿Cuál es la memoria selectiva? La memoria selectiva es cuando llega información a tu mente, tu memoria decide cómo va a interpretar determinada situación. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a esto. Llega algo y dices, ok, lo interpreto. El cerebro inmediatamente hace esto. Lo interpreto hacia el lado positivo. Le veo lo bueno, empiezo. Lo encuentro como una oportunidad, así lo aprecio. Esa es mi perspectiva. Mi percepción. Ahora, no, ¿sabes qué? Lo veo como algo malo, pesimista. Y hay muchas personas pesimistas en los matrimonios. Y esto es lo que hace que se pierda la plenitud. ¿Por qué? Porque todo es malo, todo les preocupa, todo les asusta, todo les molesta. Pero ¿por qué se da esto, Samuel? Bueno, escucha, Es por la siguiente situación. Me gustaría mucho decirte que la memoria selectiva se daña cuando el último pensamiento que tú tienes por la noche, el último pensamiento antes de dormir, va a marcar cómo va a usarse tu memoria selectiva. Y muchas memorias se dañan. ¿Por qué? Porque te hizo algo horrible. Te acuestas y corre, Lilito. Y te duermes llorando, pensando en aquello que te dolió. Y no te das cuenta que con el tiempo esto daña tu memoria, tu manera de pensar. Porque al ratito todo lo ves malo, todo lo ves negativo, todo lo ves peligroso, porque ya te dolió mucho. Y esto es importante, entender que tal vez tienes un daño en tu memoria y para eso se necesita trabajar. Eso sí, a nivel terapéutico se necesita llevar poco a poco para que puedas tú mejorar tu sistema de percepción. Cuando llega cualquier cosa a mi vida, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Cómo lo percibo? ¿Qué piensas? Fíjate que estamos aquí. Sí, no, todavía estamos en el pasado y de ahí a los miedos. Bueno, mira, sabes, yo creo que la situación es que muchas veces elegimos ver el pasado con unos lentes equivocados. Por supuesto, muy estamos buena. Estamos hablando de que el pasado... ¿Y tú? A ver, ¿de qué hablas? Para sentarnos. No, porque es que lo que estás diciendo tiene mucho que ver con esto. Sí. Y yo tengo ahorita un tema ahí, pero mira, muchas veces estamos hablando de que el pasado, la manera en la que ves el pasado, la manera en la que juzgas tu pasado, muchas veces es un obstáculo para alcanzar la plenitud de tu futuro, para alcanzar la plenitud de tu presente. En efecto, ¿no? así más bien. ¿Por qué? Porque yo lo veo, o sea, llegan muchas personas a terapia y la verdad te empiezan a contar sus vidas y ojo, no los estoy criticando, yo entro entre uno de ellos que cuando yo contaba mi vida, o sea, a mí me decían, oye, a ver, cuéntame algo de ti y yo ya sacaba mis Kleenex, los ponía aquí, ¿no? Luego lo saco mis Kleenex. No, ya sacaba mi trapito y... Te voy a contar mi triste historia, ¿no? Yo cuando nací, no, o sea, y empezamos a hablar de nuestro pasado y hay gente que le encanta hablar de su pasado con dolor. Sí. Mira, yo puedo decirte que por lo menos en mi matrimonio fue un matrimonio sigue. Muy arrebatado. Mi matrimonio fue un matrimonio muy atropellado al principio. ¿Por qué? ¿Sí? Porque mi matrimonio empezó muy joven, o sea, mi matrimonio empezó desde muy joven, porque yo quise, no, ni la regué, ni nada, no, yo dije ya, y ya, ¿no? Las ganas de salirse de su casa. No, la verdad, no, es que me encantaba, me encanta mi esposa, ¿no? Y me encanta estar con ella y todo, pero sí te puedo decir que no tenía experiencia, y me aventé, y tuve un matrimonio muy atropellado, pero no te lo digo con dolor, ahora entiendo... Que cada golpe es una experiencia. Y es un maestro. ¿No? Es un maestro. A mí me encantó una conferencia que me compartiste y la verdad me encantó que... Véanla. Hagas del dolor tu maestro, ¿no? Sí. Qué increíble. Sí. Qué increíble. O sea, a veces hacemos del dolor nuestro verdugo. Hacemos del dolor nuestro enemigo. Nuestro, ¿no?, celador, el que nos encierra en una prisión de dolor. El que nos... Y no, el dolor es un maestro. ¿De qué se trata? De que voltees a ver tu pasado de una manera más positiva. Yo estaba escuchando hoy algo que me encantó. Estaba un tipo tomándose su café y llegan y le dan un empujón y se le derrama su café todo y dicen, ¿por qué se te cayó tu café? ¡Porque me empujaste! Y le dijo, ¡no! Se te cayó tu café porque tenías café. ¡Qué bonito! Y si hubieras tenido té, hubieras derramado té. El punto es lo que derramas en los momentos complejos. El claro. punto es lo que derramas en los momentos de dificultad. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿Sabes por qué? Porque tú nunca vas a disfrutar la felicidad si no has entendido qué es la tristeza. Nunca vas a disfrutar estar bien si no has entendido qué es estar mal. Claro, claro, claro. Es hermoso. Entonces, esto se Las llama... Las experiencias negativas nos ayudan a... Claro, a... se llama la ley de la polaridad. ¿Qué es la ley de la polaridad? Que siempre que hay un polo negativo, Por ley, por naturaleza, tiene que haber un polo positivo. Ahora el punto es en cuál eliges vivir tú. Exactamente, exactamente. O sea, si tú volteas a ver tu pasado, va a tener un polo negativo. Esta es la ley. Y si quieres estudiarlo, ¿no? Estamos acá hablando de... Choreando, ¿no? Es la ley de la polaridad. O sea, si hay un polo positivo, hay un polo negativo. ¿En dónde quieres vivir? ¿Cómo quieres ver la situación? La situación la puedes ver positiva, la puedes ver negativa. Claro. O sea, ¿por qué te aventaron y se te derramó el café? Porque tenías café. Hay gente que la avientan y no se le derrama nada, porque no tiene nada. El punto es buscar tener algo en ti. Claro que para sí. Para que cuando haya problemas, cuando haya una situación que no te agrade, derrames cosas buenas, derrames lo que tienes. Eso es plenitud. Sí, claro. ¿No? Ahora, haz de tu dolor un maestro. Es la conferencia, podemos dar una, deberías aventarte una conferencia de cómo gestionar el dolor. Por favor, pon en los comentarios si tú te aventarías a escuchar a este cuate durante una hora y media, hablando de cómo poder mejorar tu percepción o tu reacción ante el dolor, porque de verdad, y pónganlo ahí en los comentarios si se aventarían, porque a veces hacemos contenido y ¿qué creen que ni entran? No, hombre, se siente re feo. Pues ahí estás estudiando y conectándote, hasta se baña uno. Y a la mera hora ni entran. Ahora, entonces es importante aprender a gestionar el dolor, porque mira, Ya por naturaleza hay gente que no aprende del dolor. ¿Le da? ¿No? Vamos a pasar al siguiente. Exactamente, allá voy. O sea, hay gente que aprende del dolor y dice, ay no, me dio un toque, ¿no? Y entonces, ¿qué significa? Que tengo que agarrarlo con cuidado. Claro que sí. Dice, me dio un toque, quiere decir que jamás en la vida lo voy a volver a agarrar. Y si veo un cable por ahí, no, nunca. ¿Ah? ¿Por qué? Porque llegamos al punto del miedo. Claro. El miedo es otra cosa que nos impide llegar a la plenitud. Por supuesto. Pregunta, ¿tienes un matrimonio envuelto en miedo? Esa es una parte importantísima y es una de las preguntas más relevantes que yo he podido encontrar. ¿Por qué? Escucha, el miedo te va a meter en los celos, el miedo te va a meter en la, ¿cómo se llama tú? Ah, mira, muy bien, me gustaría, ¿ves? El miedo es lo que no deja avanzar, exacto. Ahora, el miedo es lo que no te permite tomar decisiones. El miedo es lo que no te permite conquistar a la pareja. Ah, chirrión, ¿por qué, Samuel? Porque tienes tanto miedo que dices, es que si yo le digo que la amo y ella me rechaza o ella sigue enojada o ella, entonces me va a manipular, me va a hacer... Es el miedo. El miedo es lo que no permite que las personas crezcan, avancen, se desarrollen. Claro, o sea... Vivir con miedo es no vivir. En efecto. Es no vivir. Entonces, David, hay algo natural en nosotros, ¿no? Lo natural en nosotros se llama temor. O sea, cuando uno tiene temor, es porque sabe que hay peligro. Por supuesto. Y le ayuda que a ponerse... Tiene que cuidar. Ahí está. Se ayuda a ponerse alerta y a decir, obvio, el miedo es natural. Claro. ¿No? Cuando tu marido dice, van en el carro, se están peleando y dice, pues ya que se acabe todo esto y le empieza a acelerar, obviamente vas a sentir miedo, ¿no? Cierra los ojos y empieza a hacerle así, pues obvio. ¿Por qué? Porque sabes que hay un sentido de preservación en nosotros, un sentido de supervivencia. Entonces hay temor, pero el miedo es esta algo sensación, que paraliza. Esta emoción paralizante que no te deja avanzar. Exacto, aguas con eso. ¿Cómo se genera miedo en el matrimonio? Fíjate, y aquí tengo un tema. Me dieron esta explicación hace mucho. A los jugadores, y esto es para las mamás. Ah, ese está buenísimo. Es para las mamás. Estábamos juntos. Sí. Y estábamos juntos porque fuimos matrimonios jóvenes. Y yo quiero hablarles a esas personas que empezaron su vida desde joven, su vida matrimonial desde jóvenes, que es ahorita ya es una media en México. O sea, sí. Ya 16 años y les dicen las quedadas, ¿no? No es cierto. No, es en serio. No lo he visto. Y es que hay muchos sectores demográficos donde dicen, no, ya, o sea, ya, llévensela, ¿no? Hablemos de la baja de la carencia económica, mil cosas, ¿no? Pero hay gente que está empezando su vida desde antes. Y fíjate, esta explicación me encantaba porque hablaban de los jugadores de fútbol americano en las universidades, ¿no? Había gente, había muchachos jóvenes que jugaban fútbol americano y eran las estrellas de la universidad, y eran increíbles, pero tenían un problema, no tenían un buen entrenador. Claro. Y cuando no tienen un buen entrenador, escucha bien, cuando no tienen un buen entrenador, lo que hacen es lo siguiente. El entrenador agarra y los manda a las ¿cómo se llama? A la liga profesional. Sí, a la liga, ¿no? es que son... El jugador estrella de la universidad. Exacto. El entrenador lo agarra y lo lleva a la... Es como los de secundaria con los de prepa, o los, pues, de prepa con universidad. Es como decir que al jugador de fútbol de la universidad lo pusieron a jugar en primera división en fútbol aquí en México, ¿no? En Estados Unidos en fútbol americano. Entonces... Llega este tipo, o llega el estrella de la universidad, y al primer juego que lo dejan participar, le llegan y ¡pum! Le pasan por encima y le dan unos golpes que jamás había sentido en su vida. ¿Sabes qué acaba de pasar? Le acaban de arruinar la carrera a ese muchacho. A ese muchacho. Porque no tuvo un buen entrenador. ¿Por qué? Porque el entrenador no se dio cuenta que todavía no estaba preparado para los golpes fuertes del juego. Claro. Estaba jugando en la universidad con personas que lo golpeaban despacito. ¿Qué sí. necesitaba ese jugador? Golpes un poquito más duros cada vez, hasta llegar al punto de que su cuerpo se hiciera duro. Claro. ¿A qué voy con esto? Cuando tú eres joven y decides entrar a una vida de adulto, anuncia el reto en pantalla. Te empiezan a dar los golpes fuertes. Entonces, empiezas a tener miedo. El arte de amarte. Empiezas a tener problemas aquí. ¿Cuál es el primer golpe? Por ejemplo, yo te puedo decir algo, y es fuerte. Yo perdí a mi primera hija. ¿Sale? Yo puedo ver las fotos de cuando tenía a mi hija y cuando no. Fue cosa de 2 meses. Y te puedo decir que envejecí. No manches. Sí, sí, o sea, vemos, mi esposo y yo vemos las fotos y decimos, ¿qué nos pasó? Aquí falleció nuestra hija. Y fue un golpe tan fuerte que tuvimos que superar después, porque cuando tuvimos a la segunda, no tienes idea del terror que sentíamos. Sentíamos terror. Entonces, no, yo creo que no es para menos. No estábamos preparados para golpes tan fuertes. A la edad de 20 años. O sea, y entonces empezamos a trabajar con nuestro miedo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos terror, no podíamos avanzar. Primero, el terror de encargar otro hijo. No queríamos. Y la gente, y tú fuiste uno de ellos, nos decían, pues ya, échenle con otro hijo. No, ya no. Nos tardamos 2 años. Y no queríamos porque teníamos terror de tener otro hijo. Y nosotros dijimos, oye, ¿y si mejor nos quedamos así? Sin hijos. Y tanto estuvieron insistiendo todos, ya, ¿o qué onda, no? Y a mí llegaron a moverme el seso, mi abuelo, a decirme, no eres el primero que se te muere un hijo, así que ya despierta y dale adelante. O sea, ¿por qué? Porque vivíamos con miedo. ¿Qué pasa cuando tu esposo te traiciona? ¿Qué pasa cuando tu esposa te traiciona? Empiezas a vivir con miedo. En efecto. ¿No? Y eso no te deja avanzar. Hablábamos la semana pasada y me encantó, y fue algo que me sorprendió de lo que dices. A veces hacemos como que perdonamos porque hay codependencia y porque dices, no la voy a hacer sin él. Pero eso no quiere decir que avances. Entonces, a veces la plenitud en el matrimonio se trata de avanzar, y no estamos avanzando porque tenemos miedo. No sé qué piensas de esto. No, es que está fuertísimo. Lo que estás diciendo no es fácil de digerir, porque te tienes que enfrentar a un monstruo que a veces no sabemos cómo derrotar, sí. El miedo. Y esta parte creo que es de lo que más manipula a la humanidad. El miedo. Sí. Hay mucha gente que por miedo trabaja, no disfruta su trabajo, trabaja por miedo. Hay gente que por miedo mejor se queda callado en sus relaciones y dice, la esposa me puede gritar, me puede pegar, me puede maltratar, pero ¿sabes qué? Yo me voy a quedar callado porque tengo miedo a lo desconocido. Hay mujeres que dicen, es que yo tengo miedo a salir de casa, miedo porque no sé hacer nada. Entonces, los miedos, no, lejos de ayudarnos, vamos, como decía David, el temor es una cosa y el miedo es otra. Entonces, los miedos, lejos de ayudarnos, nos amuelan la vida porque nos van a paralizar en un sitio donde no queremos estar. Hay una pregunta que muchas personas hacen. Si no te gusta en lo que estás viviendo, ¿qué haces ahí? Y la respuesta sería, estoy aterrorizado. Por eso no me muevo. Estoy aterrorizada. Pero lejos de hacerte disfrutar tu matrimonio, lo padeces y te inventas mentiras hacia ti misma, hacia ti mismo, para no seguir avanzando. Entonces, es ahí donde uno tiene que aprender a tomar una decisión eficaz, una decisión eficiente, porque crujen las cosas. Pero me gusta mucho lo que no me acuerdo qué tipo dijo de la antigüedad, la verdad. Aunque la rama cruja, ¿tú sabes quién es? ¿Quién fue? ¿Fue sí, te Tizoc? ¿Acuerdas? No, bueno, fue Tizoc, alguno de ellos. De un emperador, ¿no? Creo que fue Tizoc el emperador. No, es cierto, yo sé que no fue emperador. Pero a lo que voy es, aunque la rama cruja, el ave no tiene miedo porque sabe lo que son sus alas. Aunque la rama cruja, el ave canta porque sabe lo que son sus alas. Bueno, el punto fundamental, ya, sí, qué bonito lo dijiste, ya. La idea es la siguiente, o sea, el punto es que lejos de confiar en ti, que lejos de confiar en lo que tú puedes llegar a lograr en tu vida, te aterrorizaste. Entonces, ¿a qué vamos a llegar ahorita? Los elementos de la plenitud, y los elementos de la plenitud son otra cosa, ¿no? A ver, ok. Listo, ¿a qué horas? Tú nos dices. Listo. Expressive Radio, estamos muy contentos Eso. De estar con ustedes y pues bueno, vamos a un corte comercial porque nuestro staff nos está infundiendo miedo. Sale. Estás escuchando La Familia es Primero, con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de familia. Mándanos un WhatsApp al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. Con gusto atenderemos cualquier duda que tengas. En un momento regresamos. ¿Estás cansado que te den larga los maestros mecánicos? O que lleves tu auto por un fallo y acabes pagando más de la cuenta, no regales tu dinero. Ven con los expertos de Challenge Motors. Nos especializamos en autos de alta gama, pero atendemos todos los modelos y marcas. Contamos con excelentes precios y promociones acordes a tu presupuesto. No lo pienses más y acude a Challenge Motors. Nos encontramos en Calle 2, número 11, letra C, fraccionamiento Alcelanco, en Naucalpan, Estado de México. Agenda tus citas al teléfono WhatsApp 5514-497615. Challenge Motors, nos interesa tu satisfacción. La familia es primero. Con el terapeuta Samuel Suárez, especialista en terapia de pareja. No olvides mandarnos tus preguntas al 55 73 08 82 10, 55 73 08 82 10. En este momento, continuamos. Tema de lo más serio. Regresamos a Expressive Radio y estamos muy contentos de que sigan con nosotros hablando de este punto. Estamos en este punto que es el miedo. Y recuerda, bueno, para cerrar, ¿puedo cerrar este punto? Sí, adelante. Yo creo que una de las cosas importantes dentro de esto es no ser un factor de miedo para tu pareja. Cuando nosotros infundimos miedo en nuestra pareja, ¿no? Yo creo que es una de las situaciones que peor pueden pasar en el matrimonio. ¿Cómo infundo miedo? ¿No? Yo veo que a veces ya hay gente que pide permiso, ¿no? Llega y dice, oye, mi amor, no te vayas a enojar, ¿no? Sí. Y ya la otra voltea así de, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó? Sí, mi amor, mira, es que ahora, no en todos los casos, también hay mujeres que tienen ejemplo, miedo. ¿No? Sí. A veces hay mujeres que no se atreven a tirar un traste porque, ay, no, mi marido va a explotar, ¿no? Oye, tú no puedes estar controlando tu matrimonio por miedo. El miedo hace que tu matrimonio se rezague. Y hay veces que es cómodo, escucha bien lo que te voy a decir, a veces que es cómodo porque tu pareja hace lo que tú quieres por miedo. Tú consigues lo que tú quieres sin saber... Esta parte. Sigue, porque está buenísimo. Iba a seguir, aunque no me dijeras. Sin saber que estás deteniendo tu matrimonio. Esto está buenísimo. O sea, yo consigo lo que yo quiero. Yo quiero tener a una esposa calladita, tranquilita, ahí sí, sentadita. Entonces me convierto en un ogro que cuando mi esposa saca la cabeza, me convierto en un martillo que cuando mi esposa haciendo clavo saca la cabeza, se le la voy doy a meter de un fregadazo. Sí, sí, sí. O al revés. Sí. Pero entonces... ¿Qué estás formando de tu matrimonio? Estás formando una persona con miedo. No. Ahora, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y o te deja o la destrozas. Y al ratito esa mujer o ese hombre va a ser un guiñapo que no va a poder cumplir la función de pareja y vas a acabar poniéndole los cuernos. La infidelidad es algo terrible. Bien, George, acuerdo. Si es así. Wow. Mari Carmen, tu comentario está muy grande. Nos quedamos en... Ok, no está buenísimo. No te gusta ceder, pedir perdón, perdonar, renunciar a las cosas que no te gustan. Está buenísimo. Muy bien. Léanlo, por favor, está buenísimo. Sigue. Entonces, vamos, cerrando el miedo, por favor, no inspires miedo. El miedo no sirve en el matrimonio. Sirve solamente para aumentar tu egoísmo, para aumentar tu vanidad, para tener lo que tú quieres y no lo que te conviene. Para manipular. Ahora, no permitas que te infundan miedo, porque tampoco. O sea, llega un momento en el que es bien cómodo pegar los gritos más fuertes y sentirse... Y no, espera tantito. O sea, una cosa es respeto y otra cosa es miedo. Entonces, yo respeto a mi pareja, sí, pero no le debo tener miedo. Me voy a atrever a ser determinante. Si la razón por la que estás con tu marido o tu esposa y haces lo que él quiere y lo que ella quiere, porque no te golpee, porque no rompa las cosas, porque no se ponga todo loco, mejor déjalo. Así de determinado. Exacto. Porque no, eso no es un matrimonio, eso es esclavitud. ¿Sale? Okay. Entonces, solo los esclavos hacían lo que hacían sus amos por no recibir latigazos. Entonces, eso no es un matrimonio, eso se llama esclavitud. En efecto. Entonces, mejor déjalo. En efecto. No seas esclavo de nadie. Un matrimonio es algo recíproco, es algo para que los dos avancen, para que los dos suban. Sí, el ave canta, José Santo Chocano. Muchas gracias, porque yo pensé que era un rey azteca. Gracias, pues me ayudas. Rey azteca, José Santo Chocano. Ah, bueno. Yo creo que el es miedo. Hermoso que aporte en este programa. Gracias, de verdad. Geniales. Gracias. Yo creo que el miedo en diferentes personas. Ya vamos aquí a la abundancia interna, ¿vale? Sí, pero sí, sí. Empiézalo. Si quieres, lo aviento a la mesa. Aviéntalo. Muy bien. Los elementos del. Entonces tú lees eso, ándale. Léelos. Yo creo que el miedo en diferentes personas lo estamos arrastrando desde la infancia. Exactamente. Llegas al matrimonio o lo reparas o lo empeoras. Y cuando menos te das cuenta, estás en ese estado de confort en donde te justificas y no creces. Exactamente, Mari Cruz. El miedo lo generan nuestros pensamientos. A veces no anticipamos, antes de que realicemos las cosas. Excelente tema, muy enriquecedor, Lalo. Con todo gusto estamos para servirte. Para servirte, muy bien. George, estás con todo, ¿eh? Sí, no, aquí el amigo está, pero duro. Ok, elementos de la plenitud. ¿Cómo lograr plenitud? Bueno, número uno, necesitas entender que cuando una persona no tiene felicidad o alegría interna, esa persona teniendo miseria aquí adentro, perdón por las palabras tan fuertes, pero teniendo miseria aquí adentro, va a buscar arrebatarles un pedacito a los demás de lo que le hace falta. Claro. Entonces tú me tienes que hacer feliz porque yo tengo miseria aquí adentro. Esto va a traer un problema muy serio. Entonces lo que tienes que hacer es, si quieres vivir de una manera plena, necesitas tener plenitud interna. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero para colmo, nadie te puede dar a ti la alegría que tú no tienes. Claro. Porque todo te va a caer gordo. Todo te va a chocar. Nada va a ser bueno. A todo le falta algo. ¿Pero por qué lo veo así? Porque tú dentro de ti tienes miseria. No estás enriqueciéndote. Es como, como esta, este cuento de las dos personas que están arando su tierra, ¿no? Que tienen su valle en medio. Cada quien está arando su jardincito, ¿no? Y entonces se le vuela el sombrero a uno y le cae en el lugar del otro. Y dice, oiga, vecino, ¿me pasa mi sombrero? Sí, ahí está su sombrero. Y están arando otra vez la tierra y vuelve a agarrar el aire. ¡Ay, se me cayó mi sombrero! ¡Me pasa mi sombrero! Y ya harto este tipo de estarle pasando el sombrero, agarra y le echa estiércol de vaca a su sombrero. ¡Tome su sombrero! Y el otro ve su sombrero todo lleno de... Entonces ya lo lava y todo y se pone su sombrero. Y a la vuelta del tiempo se le vuela el que le echó estiércol al otro y caen. ¡Híjole, me pasa mi sombrero! Sí, y se le vuelve a volar y me pasa mi sombrero y se lo regresa con manzanas. Y le dice, oye, pero ¿por qué me regresaste mi sombrero con manzanas? Porque cada quien da lo que tiene. En efecto. Cada en quien efecto. Da lo que tiene. Mira, en efecto. ¿Qué nos enseña esto? En el matrimonio no siempre se está bien. Los pies de tu pareja no siempre van a ser firmes como para que esté todo el tiempo cargando a todos. Por supuesto. No es así. Vas a ver en algún momento, y benditos los momentos en los que se te doblan los pies y caes de rodillas y tu pareja te dice, ven, yo te ayudo, yo te levanto. Perfecto. ¿No? Sí. Pero la gran pregunta es que todos, más bien, la gran enseñanza es que todos damos lo que tenemos. Sí. Cuando se le voló el sombrero al de al lado. Claro. ¿No? A veces en el matrimonio se te vuela el sombrero y el otro prefiere llenártelo de estiércol y decirte, ya ves, te dije que nada más no sirves para nada, te dije que hubiéramos terminado esto hace mucho. Sí. ¿Sí? Entonces, cada quien da lo que tiene. Por supuesto. Y dice la frase bíblica, de la abundancia del corazón habla la boca. Ya lo mencionaban hace rato. Entonces, aquí está en tu corazón, ¿qué traes? O sea, si traes miseria, vas a dar miseria. Por supuesto, ¿no? Ahora. Si tienes abundancia, vas a dar abundancia. Entonces, ¿cuál es la idea? Tienes que enfocarte, debes enfocarte de una manera muy puntual en estar consciente de lo que hay aquí. Hay personas que no se conocen a sí mismas y no conocen su bodeguita. Y entonces, Samuel, ¿cómo le hago? Ah, es muy simple, es muy simple. Observa cómo reaccionas ante las situaciones duras. En ese momento te vas a dar cuenta que tienes. Sí. No, no, bueno, es que mira, solo él saca lo peor de mí. Ah, entonces. Entonces, el punto esencial es que tú tienes eso. Lo demás es fácil. O sea, necesitas entender que es en los momentos duros en donde se muestra el carácter, donde sale el temple. Es en los momentos no agradables en donde tú empiezas a funcionar de manera correcta. O más bien sacas la abundancia de tu corazón. No, cuando estás en el mercado y le dices, gracias, señor de la tienda, todo el mundo dice, ay, qué señora tan tierna. Ahí. Pero vela cuando está atrás de sus niños que no han acabado la tarea. O vela cuando su chamaco no levantó su cuarto. O vela cuando su esposo se equivocó en algo. O ahí es donde realmente las cosas van a tomar su correcto punto, ¿no? ¿Cómo ves? Necesitas tener algo que dar. Sí. Esto, es decir, mete primero algo, ¿no? Pues sí, ten algo que dar. O sea, tú tienes que tener en cuenta que siempre tienes que aportar algo a tu matrimonio. Eso es plenitud. ¿Qué has aportado? ¿Qué es lo que aportas en tu matrimonio? Son preguntas que te estoy haciendo que te tienes que hacer constantemente. Y entonces agarrar, hay gente que agarra y dice, yo estoy bien. Sí, sí, está bien, estás bien. Es el típico que en los negocios o en las áreas de trabajo yo dice, yo sé mucho eso. Ah, qué padre que sepas, hermano, enseña. Claro que sí. ¿No? Esta parte es importantísima. O sea, es que yo estoy bien, perfecto, estás muy bien. Sí, yo sé mucho. A veces en terapia les encanta llegar y a mí me gusta mucho porque se sientan en la pareja y siempre hay uno que habla bonito, ¿no? Y no, o sea, sí, yo entiendo y esto es sí. Gente pensando. Sí, claro, claro. O sea, qué padrísimo, papá. Que así si tienes fuera. Tanto conocimiento, ¿por qué tu esposa está mal? ¡Toinga! O sea, si eres tan sabio. Uy, pues estamos chupando tranquilos. Es que. Vamos, ¡qué barbaridad! Está no, buenísimo. No, no importa qué tanto crees que tienes, sino qué tanto estás aportando, qué tanto estás dando. Nancy, ¿no? Léelo. Nancy, ya nos exhibiste. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ay, okay. Qué encantadora, Nancy! Escucha, me encanta, ahí va. Siguiente, ya vimos que debes tener algo aquí y si lo tienes, úsalo. Si no, no lo tienes. ¡Aporta! ¿De acuerdo? Último punto, la renuncia al miedo. Esto cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale? Un poquito más de trabajo cuesta, pero te lo suplico, por favor. Alguien me dijo, tengo problemas de seguridad. Yo no creo que las cosas puedan componerse. Y yo le dije, ¿tienes problemas de seguridad? Sí. Y le dije, dime entonces, ¿qué es seguro? ¿Que tu esposa esté contigo es seguro? No. ¿Que tus hijos vivan es seguro? No. ¿Que te enorgullezcan mañana es seguro? No. ¿Que tú vivas mañana? No. ¿Tu condición económica, tu trabajo? No. Ok, ¿qué es seguro? No, pues nada. Entonces, ¿para qué buscas algo que es imaginario? O sea, es que perdón, pero la seguridad es algo imaginario. ¿Seguridad en ti? Me dice una muchacha, pues es que yo creo en mí, soy segura en mí. Está padre, pero si vas en el camión y choca y te parten las patas, vas a tener un problema muy serio de seguridad, porque ahorita estás poniendo tu seguridad en tu físico. Así se lo dije. O sea, muy linda la muchacha y todo, pero ¿y sin patitas? Bueno, sin pies, ya, ¿ves? Sin piernas, ¿no? Ya. Es que este empezó a chupar duro, pues yo también. ¡Bola! Le damos al público, ¿no? Pero la idea es la siguiente, o sea, dime tú qué es seguro, qué es cierto, qué es estable para siempre. ¡Nada! Entonces... ¡Ah, qué chingón! Ya pusieron sus caritas de enojadas. Pero a lo que quiero llegar es, si nada es seguro, ¿para qué buscas algo imaginario? Renuncia al miedo. Mira, lo que te vaya a pasar, te va a pasar y te va a enseñar. Y vas a aprender y vas a seguir. Bueno, lo voy a decir así otra vez, a ver si no se me enojan. Con patitas, sin patitas. Con dinero, sin dinero. Con trabajo. Ay, perdóname. Sin piernitas, hombre. Con trabajo, sin trabajo. Con esposa, sin esposa. ¿Sabes qué? Dios siempre ha sido fiel. ¿Y sabes qué? La vida es maravillosa. ¿Y sabes qué? Tú vas a salir de esta. Claro. Tú vas a salir de esta. En la que estés. En la que estés, tú vas a salir. Pero necesitas hacer algo. Renuncia al miedo y empieza a patalear. No. Bueno, a piesear. Ahora vas tú, ándale. Lalo Salguero dice, y si no están dispuestos a recibir, no siempre hay disponibilidad, hablando de dar lo que tienes. Te voy a decir algo, Lalo, ha habido en este mundo genios increíbles, de un pensamiento maravilloso, que jamás pudieron compartir su pensamiento porque no se supieron comunicar. Si la gente no está dispuesta a recibir, tal vez es porque tú no estás comunicándote como debe de ser. Buen punto. Una cosa es el conocimiento adquirido y otra cosa es el conocimiento para saber compartirlo, comunicarlo, ¿no? Interpersonal, claro. Sí, o sea, yo he aprendido, fíjate que mi hija me dice a mí algo, me dice, odio que tengas la razón. Me lo ha dicho porque yo le he dicho, mira hija, va a pasar esto, velo, obsérvalo. No es cierto, papá, no. Y entonces ya al tiempo me dices, gracias. Es que ya, me lo habías dicho y ya pasó, ya, me odio que tengas la razón. Y yo, y a mí me encantaba hacer, ponerme mi cara así de, ¿a quién no le gusta tener la razón? Es hermoso, es miel al alma tener la razón, ¿no? Pero yo he aprendido ahora a que luego me volteé a ver ya así mi hija con su, ya me pasó lo que me dijiste y me cayó. Muy y bien. Me doy la vuelta. ¿Por qué? Porque no voy a comunicar lo que estoy diciendo y te voy a hacer sentir desagradable a ti. Te voy a dar claro un sentimiento desagradable. Sí. Claro. Entonces, que sí. Eso está buenísimo. Cuando comuniques algo, comunícalo bien. Comunícalo como tu familia quiere sentirlo y vas a tener resultados. Siempre cuando das, tienes un resultado. Siempre cuando siembras, algo va a salir de la tierra. Ojo siempre. Con lo que está pasando aquí. Y es importante que yo lo subraye. Cuando tú das como ellos necesitan recibir, ellos reciben. Cuando tú das como ellos no necesitan recibir, entonces no reciben. Tú llegas a una población con, no voy a decir que es mala o que es buena, solo voy a decir con una conciencia diferente. Y esa población es muy, muy pobre, muy pobre. Imagínalo. Y llegas y les puedes dar una entrada para que empiecen a estudiar y aprender a leer y escribir y salir adelante, o les puedes dar una despensa. ¿Sabes qué va a agarrar la población? La despensa. ¿Por qué? Porque la gente no está consciente de que el estudiar puede sacarlos adelante más allá de una despensa. Ellos van a tomarlo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer realmente es empezar a entregar y hacer conciencia. Entrego y hago conciencia. Pero no puedo esperar darle un manotazo en el cerebro a alguien para que se le ajuste. O sea, no es así. Y quién sabe si el que está queriendo dar el manotazo esté ajustado. Tenga la razón, ¿no? Tenerle miedo a algo a alguien, eso no es para mí. Pero cuando sucede, me paralizo. Ahí está Nancy. Fíjate, yo he comprendido algo. Lo comprendí hace poquito. Mi esposa me llevó, porque me llevó. Me llevó a Veracruz. Y fuimos a un pueblo llamado Actopan. Me gustó mucho. Tiene unas cascadas hermosas, tiene unas aguas cristalinas y yo estaba emocionado, me encantó, pero cuando metí el primer dedo gordo al agua, me eché a correr 3 kilómetros. Salió al morado. ¡Helado! Claro. Pero yo vi algo, una diferencia entre mi esposa y yo. Yo quería divertirme, yo veía a la gente nadando y yo decía, ¡ah! Pero me metí al agua y era exageradamente helada. Mi esposa agarró, dio 3 pasos, brincó y se metió. Yo tardé 40 minutos para meterme. ¿Ya cuando se iban a salir? Me metí tantito. Y yo me di cuenta que sufrí 40 minutos. Y disfruté 20 o 30. Mi esposa sufrió 3 segundos. Sufrió 3 segundos. Y disfrutó 1 hora y cacho, ¿sí? El punto es que a veces tienes que ser como mi esposa. Mi esposa dice, yo sé que está helada, pero me quiero divertir, quiero vivir. Es una vez que vengo y no voy a gastar 40 minutos. Sufriendo. Está padre, ¿no? Eso que estás Entonces, diciendo. Nancy, muchas veces necesitas quitarte el miedo a sufrir. Porque el miedo es a lo que va a pasar, al futuro. Pero mira, a veces te metes, sufres 5 minutos y gozas 1 hora y media. Y a veces estás poco a poquito sufriendo 40 minutos por tu temor a sufrir y ya no disfrutas lo demás como exacto debería de ser, ¿no? Y yo creo que la renuncia al miedo es pasar de una transición a otra. Yo no quería pasar de mi calorcito corporal al frío del agua y tuve que hacerlo muy lento. Y la verdad no estuvo padre. Después yo pensé, yo dije, porque al final ya estaba aquí y no podía meterme hasta que me resbalé, porque había piedras. Y ya cuando me resbalé ya nada más salí como perro, ¿no? Entonces, al final me hubiera resbalado desde el principio, hubiera sufrido. Exactamente. Menos. Entonces, la renuncia al miedo es esa renuncia a las transiciones de nuestra vida. Esa renuncia al qué va a pasar en adelante. Entonces, A veces, sinceramente, y yo lo he aprendido de este hombre, a veces apaga su cerebro y le hace, ¿no? Y yo soy más cerebral y más así de, no, qué miedo, ¿no? Y a veces he tenido que amarrarme a él y que me jalen su brinco. Y resbalarnos los dos en las piedras. Pero al final te das cuenta que sigues vivo, que estás bien, que pasaste cosas hermosas, cosas increíbles. Sí. La vida es algo tan hermoso que no podemos tener miedo a vivirlo. Sí. ¿Sale? No puedes, por temor a lastimarte, no puedes tenerle miedo a vivir. Vive. Vive. Al final el miedo solamente son situaciones imaginarias. Y si te pasa lo que imaginaste, tú lo atrajiste. Entonces, la parte importante es, no pasa nada, lánzate, trabaja sobre eso y ya. Creo que es algo hermoso lo que están comentando. Sin embargo, tenemos que... Castillo, yo tenía miedo de divorciarme y ahora, mira, feliz. Sí, es importante. Entonces, ¿cómo llego a la plenitud, Samuel, en una frase? Número uno, debes enfocarte en ser pleno tú y no estar exigiendo a los demás. Y número dos, debes aprender a renunciar al miedo, porque en el momento en que tú renuncias al miedo, la magia de la vida surge. ¿Cuál es la magia? No hay nada seguro. Nada es seguro. Todo es una aventura. O todo es sufrimiento por 40 años. Decide si quieres sufrir. Bueno, él sufrió 40 minutos, pero a lo que voy es, hay gente que se la avienta 40 años sufriendo porque tiene miedo. Pero lo único que debes hacer es lanzarte. Alguien me dijo, Samuel, quiero tomar una terapia para soltar el miedo. Y le dije, está bien, pero no vamos a hablar del miedo, porque el miedo no se va a quitar. Tienes que hacerlo con miedo. Observa a los grandes empresarios, a la gente que ha logrado grandes cosas en el mundo. Estaban aterrorizados, pero haciéndolo. Claro. Y esa es la idea. Aprende a hacerlo con miedo. Es todo. No hay un día que digas, yo no siento miedo porque fui al psicólogo. No es cierto. Tú aviéntate. ¿De acuerdo? Siempre y cuando sea bueno, moralmente correcto, fantástico. Ahí sí. ¿Vale? No vayas a hacer cosas malas, por favor. Así es, Gaby. ¿Qué? ¿Quiere hacer algo malo? Ah, yo pensé que quería hacer algo malo. Sale, entonces, terminamos por el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana, a la misma hora, mismo día, mismo programa excelente, Expressive Radio. Estamos muy contentos y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengan...